las estrellas brillarían por ti, porque alumbraría mi sol. Dime cuándo vienes, que yo aquí te espero en la misma puerta. Dime que me quieres, que no has olvidado mis caricias tiernas. Yo te necesito, me haces mucha falta, regresa te ruego. Hermosa figura la llevo grabada en mis pensamientos. Llámame, escríbeme, dime que me quieres. Llámame, escríbeme, dime que me quieres. Suena el teléfono y tu llamada no es, llega al cartero y tu carta no es. Llámame, te llevaría de la mano sobre el mar, más allá de la luna. Mi amor, haga el nido de los dos. Dime cuándo vienes, que yo aquí te espero en la misma puerta. Dime que me quieres, que no has olvidado mis caricias tiernas. Yo te necesito, me haces mucha falta, regresa te ruego. Llega el cartero.